quickly as a couple of porcupines and put it out fast all over the place. Pick a letter lower down the alphabet. Oh, she made me go. Bienvenidos a todos los que ya están acá. Hola, hola. Ya empezó esta segundo capítulo o emisión, o como le quieran decir. El segundo round de este show de música y noticias y demás. Y de sonrisas y de amor. Y diversión y celebración a la vida. Exacto. Así que ya empezó esta segunda. Recuerden, les voy a dar el comercial. Esto se hace en vivo, como ustedes ya saben, pero también se graba, así que lo pueden después checar. Lo estamos haciendo los miércoles a esta hora, 5:30, más o menos. Empezamos, tratamos de empezar como a esa hora. Pero si de todos modos ya lo quieren checar, está en esta misma página que han llegado aquí en Tumblr. Pueden checar ahí en el home de la página. Y ahí vamos, ya publicamos, de hecho, desde el día siguiente de que hicimos la emisión pasada. Ya están los programas para que los chequen y los descarguen si quieren. También ya están en iTunes, así que si después los quieren escuchar o no pueden estar a esta hora, tienen también esa opción para que, obviamente, ya cuando quieran, lo bajen o lo escuchen después. Y directamente en la página, o igual desde iTunes, como quieran, como les sea más cómodo. Pero para que sepan que ya también están, publicamos ya los episodios grabados tal cual como los hacemos en vivo, y para que ya quede chido toda la cuestión. Así que bienvenidos otra vez. Amén. Saluden la banda a Diego y a Monse. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están? Yo muy bien, no sé ustedes, yo muy bien. Sí, ¿por qué? Pues así, feliz de estar con ustedes en otra emisión de Play Me. Uy, ya. Sí, se nota el amor. ¡Ah! Y bueno, tenemos pues también... Bueno, esa rolita que fue. Ah, claro. Abrimos esta vez con una rola que se llama... De así Miguel. Es. Ajá, sin parentesco con Natalia Lafourcade. No. Se llama O. Lo va a escribir en el chat. Sepa. Así. Se llama. Como, tienes que decirlo bien, exacto. Se llama. Como para adentro. Ajá. Eso se llama. De unos... O sea, que se dice para adentro, ¿eh? No me vayan a malinterpretar. Sí. Ya luego, es un programa familiar. Y son de unos. Eso fue. Esa rola, así se llama, de unos tipos que igual lo escribí en el chat. Se llaman Fujiya y Miyagi, o Ant Miyagi, como quieran. Que hace poco vinieron, ¿no? Bueno, no tiene mucho. Sí, vinieron a una fiesta de una revista. Ah, yo pensé que una fiesta que tuve. Sí, yo te vinieron los 15 años de una prima que tengo acá. A los 15 años. Bueno, o sea, estamos empezando con el Play Me Show. La idea es que dentro de un año, entonces sí podamos decir, vinieron a una fiesta de nosotros. En el Manos, ¿sí? En el Play Me Fest. Exacto, en el Play Me Fest. Qué bien, ¿eh? Buenas ideas. Sí, así que ahí tienen esa rola para los que lo quieran echar la escuchada. Sí, todo ese disco está bueno. A mí me gustó mucho. Vientos. Todos son buenos, sí. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Así que... Ahora sí que ustedes, a ver, digan con qué empezamos todos estas noticias. Escojan ahora sí ustedes. Algo pues agradable. Disco ¿no? De Metallica. Ah, ¿el de Metallica? A ver. Que no es propiamente Metallica. No, pues no. Resulta que pues van a celebrar el aniversario del famosísimo álbum blanco de Metallica. Blanco. Negro, perdón. El blanco es el de los virus. Ay, yo dije... El álbum negro, bueno, que, o sea, propiamente pues no se llama álbum negro, ni negro, nada, ¿no? O sea, se llama Metallica, no tiene así como... Es el de la viborita. El de la viborita, el negro, el que es negro. Exacto, pues este álbum sí es como... Todos los álbumes de Metallica son buenos, quiero aclararlo. Pero bueno, este álbum es como pues es como la... Como de ahí, muchas personas de ahí dividen a Metallica entre cuando era bueno, no comercial y metalero, a cuando ya se volvió, cuando se vendieron, dicen ellos, ¿no? Oh, muchas personas, no, es que critican mucho, o sea, consideran el álbum negro como ya el último de Metallica. Y ya sabes, después del negro ya le siguió el Load y el Reload cuando se cortaron el cabello. Sí, cuando claro. Dijeron que ya no eran meros. Se compraron esas camisitas tan bonitas, así como medio cubanas. Sí, cuando ya, cuando todas esas ondas que tuvo, pero entonces, pues el negro es como el último, ¿no? Porque, de hecho, empezaron a hablar así de Metallica desde uno antes, desde Unjustice for All, porque en el Unjustice for All fue cuando sacaron el video de One. Oh, sí. Fue cuando dijeron, ya tienen un video, ya no sirven, ya son comerciales, ya son... ¿Qué nenas son luego los seguidores de ciertas bandas? Sí. Y digo, pues ya... O sea, si ya no les gusta, pues sí. Sacan otra cosa de su vida, chicos. Sí, aparte imagínate, o sea, de ese disco del Unjustice for All, pues le siguió el negro, el Load, el Reload, o sea, otros mil discos, ¿no? Como si Metallica se fuera a acabar algún día. Y pues es tan... No se va a acabar que pues sacaron el tributo, ¿no? El tributo que acaba de... Que hicieron, que están muchos ahí. Lemmy, entre ellos, bueno, entre los más... Creo que Lemmy fue el que estuvo... Liderando, organizando, ¿no? Organizando la onda, ¿no? Sí, fue como... muy bien Lemmy de Mother Head. Sí, a mí también. Es bueno. Mother Head es una muy buena banda. Yo no soy como tan de la onda del metal, pero Mother Head siempre me pone como a mil. Sí, exacto. Mi hermana cada que escucha una banda así de metal me dice, ¿eso es speed? Y yo, no, eso es trash. ¿Eso es speed? No, eso es death. ¿Eso es speed? No, eso es Motorhead. No, nada que ver. Métele un manazo y dile, ¿eso es Motorhead? Sí, no, bueno. Ya deja de estarle moviendo a mi iPod. Sí, ya deja de estar. Sí, exacto. Pero veo que también por ahí aparecen, bueno, entre lo que yo reconozco, Devil Driver y Sodom, ¿no? Ajá, Sodom. Sí, son muy buenos. Napster Killed de Metallica fans. Dicen en el chat. Pusieron ahí que que si tuvieron que inscribir al livestream para ocupar este chat. Y no, de hecho no tendrían por qué. Escriban no, algo en el chat. No por qué, chicos, pero disfruten que pues ya tienen su cuenta en livestream, entonces pues armen su show. No, de veras, sí. Nada más escriban algo en el chat y solito les pone que escojan su nickname. Sí, su nickname. En realidad les pone que pongan un nickname y demás, pero no se están como registrando tal cual. Sí, no, exacto, es para cada vez que quieran entrar lo pueden cambiar, o sea, eso nada más es por el momento en el que estén aquí con nosotros, así que no se compliquen, por favor, ahí Vicky, están todas. Vicky tan amorosa que ya se sacó de onda porque se tuvo que registrar en livestream, ni modo. Sí, no, pero bueno, ya tienes otra contraseña más. Otra contraseña. Que administrar. Parte de internet. Pues vámonos con algo de eso, ¿no? ¿O qué? ¿Qué ponemos? Como ven. Pues como quieran, ¿eh? Es de ustedes este show. Es de ustedes, gente bonita. Pues ponte otra. Pues ponte algo del álbum negro, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres poner algo del álbum negro? Bueno, que la semana pasada escuchamos por el cumple de James Hetfield, escuchamos una rola de Metallica, ¿verdad? Pero pues sí, pero no sé, a ver. Vamos a poner algo que, digo, tampoco está tan Merol, pero tú ponte algo bonito y ya. Algo bonito, a ver qué onda. Este es un remixito de una rola de Garbage. Androgyny se llama. El remix se llama Felix the House Cat. Es como Félix el gato, ¿no? Félix el gato del house. Ajá. Que es muy bueno ese señor. Sí. Y viene en el en una recopilación del Absolute Garbage, por si lo quieren checar después. Y nosotros ahorita venimos, todavía apenas estamos empezando. Pues báilele. Sí, porque ya esa parte ya está fea. Ya está fea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Me dejaste bailando. Sí, ahorita hacemos un uno de acá, un bloque así entero de puro de puro bailongo. ¿Baile? Exacto. De puro baile non-stop. Sí, si quieren, ¿eh? Así que a ver, lo que digan en el chat. Yo quiero que me digan una cosa. ¿Eh? Yo quiero que me digan una cosa. A ver. ¿Qué pasa? Que me den el misterio este que me iban a hablar de respecto a por qué vamos a hablar de Justin Bieber en México. Ah, ok, sí, bueno, yo les dije Justin Bieber, ¿no? Y me dijeron, ¿qué? No, pues es WTF. Que... ¿WTF? ¿Why the face? ¿Why the face? Bueno, pues es que resulta que, bueno, a mí, creo que ya se darán cuenta, no me gusta Justin Bieber, ¿no? Y empecé a escuchar que iba a venir Justin Bieber y Justin Bieber, y dije, bueno, ¿qué? Y todos diciendo que, ay, maldito Justin Bieber, ¿para qué viene? Mátenlo y que no sé qué. Y dije, ay, bueno, pues, ¿qué? ¿Por qué odian a Justin Bieber? Resulta que Justin Bieber había declarado que él no iba a venir jamás nunca a México porque hay mucha inseguridad. Ay, pobrecito. Entonces si... había dicho que no, o sea, México, o sea, never. Jamás. O sea, jamás, o sea. México era el país más inseguro de la vida y que le daba mucho miedo y que y pues que no iba a venir, entonces que ahora resulta que pues que sí viene, que siempre sí. Pues es que yo creo que se dio cuenta de que todas las pequeñas niñas que vean por él pues sí tienen sus dineritos guardados. Y sí, no manches, ¿a cuánto van a costar sus sus boletos de Justin Bieber? O sea, una la nota, ¿no? Sí, de hecho, ya había visto por ahí una... Acá están los precios. Porque yo ya junté mi varo para ir, la verdad. Ay, pues a ver cuándo me avisas y vamos y compramos juntos, ¿no? Va. Sí. El platino, acá el más choncho, está en, según en 1980. Casi 2,000 pesos, ¿no? Ahora bueno, sí. Prácticamente 2,000. Y el más baratito está como en 250, así que... Pues bueno, tampoco. Lo malo es de que en la reventa pues iba a estar acá padre el... Uy, no, las reventas son... El Bieber. ¿El Bieber latino? El Bieber latino, sí, pues sí. El Bieber latino. ¿Quién sería el Bieber latino? Esa es muy buena pregunta. A ver en el chat, ¿quién sería el Bieber latino? ¿Un Bieber latino? Sí, el... O sea, el... Pues era Martín Rica, ¿no? ¿Quién es Martín Rica? No sé, ni... Ay, por Dios. Ay, perdón, demencia. Ay, Dios. Televisa, perdón. Televisa... Productions. Sí, claro. Mira, aquí ya pusieron Martín Roca. Peewee, Peewee, anda. Ah, sí, Peewee es el que... El que canta Sweet Child O' Mine, ¿no? Ajá, sí. Ah, no, nena, el que... ¿Cómo que no? Era de los Cumbia Kings o sea, de no sé dónde, ¿no? Por eso canta Mi Dulce Niña, na, na, ah, ya, Sweet Child O' Mine, ay, hombre. No, ¿qué pasó? Hasta Axl Rose se hubiera enojado. No, no sí, bueno. Piwi, lo que queda de Axl Rose. Tenía como su bigotito así como apenas apenas visible, apenas presente. De, ándale, de Cantinflín. Uh-huh. Sí, y Manol, pero es que Manol ya está grandecito, ¿no? Pero es que Manol es muy vieja escuela, la verdad, ¿eh? Sí, hubiera sido un Justin Bieber, pero de hace como 10 años. Claro. Como el Luismi fue el primero. Ahora sí puedo saber quién es Mona. ¡Soy yo! ¡Ay! Nah. Yo soy Mona. Ahora sí puedo. Sí. Explícales quién eres y todo. Triangle puso que Imanol es gay. No, pues no sé, la verdad. Sí se le veía ya como unas tendencias. Unas connotaciones. Es que se ve como un poco nena, sí, pero es su onda, ¿no? Ser nena. O sea. Pues es que más bien ese es como parámetro a seguir, ¿no? A fuerzas dentro de ese tipo de pop. Sí, pues sí, es lo mismo. Pero bueno, en fin. Vayan a ver a Justin Bieber, yo... Sí sabemos que eres tú, pero, ajá. Bueno, a ver, pues vamos a escuchar a Justin Bieber. Ah, ¿verdad? Que des más datos, pues Mona. Que doy más datos. Sí, deberían decir algo de ustedes. Pero es que nosotros somos muy aburridos, o sea... Sí, nosotros la verdad. No tenemos nada interesante que decir. Digo, Daniel, gracias Jebus, gracias. Él sabe que somos aburridos. Sí, no tenemos nada que decir, solo que íbamos juntos en la prepa y somos amigos desde hace unos muchos años. Como ya 10 años. tirándole, ¿no? Nah, como unos 6, ¿no? Algo así. Nos conocimos en... 2003. 2003 nos conocimos. Sí. Diego es diseñador. Así es. Mona es maestra. Yo soy maestra. Cuando quieran clases particulares. Eso es todo. Bueno. Y yo soy el que le pongo play aquí al show. Ah, dije en lo del Bieber. Ok. Ah, bueno. Ok, pues yo pensé que te referías a que en el que habláramos de nosotros. Qué mala onda. Sí, es que ya pusieron por ahí que nos conocen y que demás. Entonces ya, saludos. Sí, saludos bueno. A todos los que nos conozcan y a los que no también. Exacto. Ya luego nos conocerán, se volverán nosotros. No van a volver a entrar. No, tampoco. Sí, Eric es un virtuoso músico que estudia guitarra y... ¿Y qué más? Y está bien guapote. Y está bien guapo, pero eso no se lo digan a nadie. ¡Aloy! Ándale. Ahí luego les ponemos unas fotos acá para que nos ubiquen. Para que nos troleen, nos hagan memes y toda la cosa. Sí, exacto. Sí, va, que va. Sí, pues para más información puedes seguirme en Twitter. Escríbelo ahí en tu chat. Ah, lo voy a escribir, pues, digo, para lo que se ofrezca, ¿no? Así que... Y pues ya vamos a escuchar algo, ¿no? Porque... No, nada más quiero comentar algo antes de ponerle música. Porque ya vino Bieber y pues... Bueno, más bien va a venir, entonces... La vez pasada, la semana pasada no dijimos nada... Ya no comentamos nada de Beirut. Ah, Beirut, sí, claro. Pero pues también vienen en este... En esta oleada, ¿no? De shows de fin de año. Bueno, ni tan de fin de año, pero el chiste es de que va a venir. Ya tiene obviamente nuevo disco, o no. Digo obviamente porque yo sí lo sigo mucho, pero ya están las fechas, va a ser el 4 de noviembre en el José Cuervo. Va a estar rico, va a estar sabroso. Sí, va a estar bueno. Les pongo en el chat el... Ya está en Ticketmaster, por si lo quieren checar. Para que vayan haciendo su compra. Ahí está, ya les puse el link. Para que lo chequen. Y además, también el disco, ¿no? Ajá, está estrenando. Un poco de... Salió apenas el nuevo disco que se llama The Riptide. Y ya son obviamente de los... Pues de las bandas que se están haciendo ya más populares, ¿no? Pero no dejan de tener como que su onda bien marcada. Así que escúchenlo también. Aquí hay, igual si quieren les paso el link, tengo un lo pueden escuchar completo aquí en una página que es de la National Public Radio. Lo pueden streamear completo por si se lo quieren echar y ya después que lo bajen o algo, o lo compren o como quieran. Así que aquí también les pongo esto. Ahí está. Y ya que están preparados, pues ahora sí. Pues dejen, pongo una, ¿no? De Beirut. Sí, pon Beirut. Beirut. ¿Qué es de este disco? Ajá, es de este disco, exactamente. Se llama la rola East Harlem. O sea, el Harlem del Este. Se escuchó medio alburero, pero... No. Pero perdón. No. Ay, no. Ahorita no. Seguimos albureando, mejor que escuchen. Va, ahorita venimos. Go. Thousand miles. Ah, qué bonito. Muy bonita, muy buena. Muy buena, pero mira, ¿cómo dijiste que se llamaba, Eric? Beirut. No, la canción. East Harlem. East, ah, sí. La estaba confundiendo con otra. ¿Igual de Beirut? Sí. Pero se llama East Harlem, él se llama Beirut. Y no es ni de Harlem ni de Beirut. Y tiene un disco que se llama The March of the Zapotecs. Sí. Grabado con músicos zapoteca. Bueno, más bien adaptaciones de música zapoteca. Sí, eso está muy bueno, ¿eh? Busquen rolas de ahí también, está sí. Muy bueno. Es que el chavo como le da lo del folk, se anda sí. Acá como que retroalimentando de todo lo que puede y es lo chido del Beirut. Sí, me recuerda como las cosas que hacía Paul Simon con músicos africanos y cosas de ese tipo. O sea, que empezó como en la onda del folk y luego ya fue buscando por otros lados, ¿no? Dándose cuenta de que el término folk, pues, es mucho más amplio. Sí, pues, es que sí tiene un buen de connotaciones, ¿no? Depende ya sea de las mismas melodías o de los instrumentos y todo eso. Pero este tipo, el Zac Condon, como pues es trompetista, además es que es el que canta, pues, se le da mucho eso de... Es muy afín a ese tipo de música, que es donde más se ocupan instrumentos así de viento y metales y todo eso. Entonces ahí está el dato cultural para los que... Para la banda que sigue chateando durísimo y que gracias que estén acá. Sí, sí, sí. Promuevan esto. Estas emisiones en sus timelines y demás, y con eso nos harán un gran favor. Ahora sí, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren hablar de lo que pasó en la semana? ¿Qué más les late? El nuevo disco y video de del Happy Punk. Ah, de los Blinkos. Ya tan grandecitos ellos. Blink-182. En ellos sí aplica la Never Roll to Rock, ¿no? ¿Cómo dice la playerita de Homero Simpson? Ya están como madurones, ¿no? Ya están caídos. Bueno, ahorita vamos con Justice. ¿Qué? No, es que por ahí pusieron Justice en el chat, leo que ahorita. Ahí va Justice, Sí, yo iba a decir que, bueno, pues así los de Blink todavía tienen como la valentía de ponerse esas bermuditas y cuando ya pintan sus canas y todo, pues vamos, ¿no? Tienen todavía la energía entonces para darle a sus fans lo que quieren escuchar. Sí, como no, y ya tenían rato, ¿no? Que no habían sacado nada así nuevo. Y y ya como que por fin... Ah, ya puse una rolita. Voy a fondear con esta. Me late esa rolita. Era Kabula. La de All the... Y bueno, ya por fin, según que sabían, ya saben, retirado un rato por lo del... Dijeron, no, es que las disqueras son el demonio. Entonces ya mejor no jugamos. Yo una vez escuché que ellos no les gustaba hacer soundcheck ni nada antes de los conciertos, porque decían que no era natural, ¿no? Que, o sea, que ellos querían algo real, que llegar y tocar como eran y así. Pero entonces que los conciertos se oían bien de la fregada al principio, porque pues, no. Ya hasta después, ya que entraban en... Ya le empezaban a mover y todo, pues ya se... Pero que sí, que al principio decían, no, pues nosotros vamos a salir y a tocar lo que hacemos. Somos reales. Somos reales, somos punks. Sí, happy punk. Happy punk, claro. Pero bueno. Sí, así que ya va a salir un disquito. Se va a llamar Neighborhood. Y Y ya es el 27, creo, septiembre, algo así, para los que les lata. Y aparte hicieron un videito, que eso estuvo curioso, de un sencillo de este que es su nuevo disco, que se llama Up All Night. Y pero lo que hicieron fue como que le dijeron a la gente de AT&T que les ayudara ahí a hacer la búsqueda de videos en YouTube que han subido, pues así, la gente, sus fans, digamos, para con que buscara videos con que tengan así sus rolas, ¿no? O sea, que hayan metido canciones de ellos, que eso, obviamente, según esto, la sería como que como que estuvieran violando los derechos, porque pues no tienen el permiso de ponerlas. Ay, que los quiten, sí. Ajá. Pero lo que ellos hicieron fue no quitarlas, o sea, no buscarlas para quitarlos, sino para hacer ellos un video. Y como órale, qué padre. Como que así de buena onda decir, pues jalar así fragmentos de muchas cosas, de miles de videos así de sus fans. Haciendo ahí tonterías y ya saben, acá con sus bicicletas y que haciendo como que tocan. Pero eso está bien, ¿no? O sea, está... Sí, eso está padre. La verdad, no podrá como gustarme demasiado Blink, pero esa idea es muy buena, ¿no? Finalmente como que es la recompensa que los fans pues merecían, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y más así con... Porque igual ellos cuando se enteraron de que, pues, obviamente las disqueras están... totalmente en contra de esto, pues dijeron, no, pues qué mala onda, ¿no? Pues déjenlos, que no están haciendo nada malo, nada. Entonces por eso fue que hicieron esta onda de buscar estos videos y hacer uno, armar ellos uno para ya publicarlo. Y así se llama, de hecho se llama The Blink 182 Film Festival. You didn't know you entered. O sea, como que festival que no sabías que tú estabas. Ajá, pero lo hicieron pues de buena onda, ¿no? Y pusieron es como que el video alternativo a este sencillo que sacaron. Porque hay un video original de esa canción, la de Up All Night. Y además hicieron pero fue como que ya obviamente para puro fan. Entonces sí estuvo chido. Si quieren, igual aquí déjenles paso el famoso link en el chat para que lo vean luego. Y quedó bastante chido, la verdad. Sí, está buena la idea y hasta se siente así padre, ¿no? Ha de ser chido acá. Ay, mira, ahí estoy yo en ese video acá. Ese yo lo hice, ¿no? Ajá. Ya ven. Y a Bjork no se le ha ocurrido, ¿eh? Toma eso, Bjork. Toma eso, Bjork. No lo he hecho antes. Toma eso. Así que como ven, ahí está la... Ahí está esa nota curiosa. Perfecto, Virgillo. ¿Entonces qué? ¿Justice o qué? Entonces, ¿qué? Pues baba. Para los que querían Justice, si quieren ya de una vez. Para los que quieren Justice. Que se haga justicia. ¿Quieres Justice for Bieber? All. Justice Bieber and Justice for All. Justice Vamos. Bieber. Justice Bieber for All. Justice Bieber for All. Ándale. Ay, qué buena onda, ¿eh? Ay, chavo. Este chat está chido. Bueno, pues ya. ¿La digo o quieren decirla a ustedes? Tú dile, tú. Tú dale. Yo le digo y ustedes lo cabulean. Está bueno. Estos tipos de Justice, pues ya tienen la. Con su primer disco se hicieron más que famosos. Como ya todos saben. Y ya está próximo a salir el siguiente. Que parece que va a salir el 25 de octubre. Eso sí. Sí. Antes del cumpleaños de un servidor. Ah, sí, que es el 26 tu cumpleaños. Ahí está. Para que se la regalen al Diego. Ahí está. Ponte el hecho. Su disco, sí. Y pues ya. Ya han puesto por ahí dos que tres videos que. En donde han estado ellos en vivo, así, en unas presentaciones. Y estrenaron ahí dos que tres canciones nuevas de lo que va a ser el siguiente disco. Igual a través de del sello que tenían igual de Headbangers. Para que no tiene así como que buena escuela. Y además, según lo que dicen, es de que está como que más elaborado ya el disco, que tiene más producción musical. En cuanto a que han integrado sonidos de instrumentos reales para hacer su música, y que además ellos mismos son los que han estado tocando y ellos mismos los grabaron y todo. Aunque no sean de lo más virtuosos tal vez en todos los instrumentos, pero bueno, se nota que sí tienen nociones de música, que sí saben cómo dar un discurso de cierta manera. Entonces eso a mí me da buena pinta, porque pues tiene como que más, no sé, más apego así cuando lo haces más artesanal, digamos. Pero que de todos modos, cuando hagan presentaciones, pues las van a hacer como siempre, ¿no? Ellos dos solitos y con su set y todo. Entonces, son buenos mezclando en vivo, ¿eh? A mí, bueno, de las dos o tres veces que ya vinieron, bueno, yo los vi la primera vez en el 21 y realmente fue un DJ set muy bueno, duró muchísimo tiempo. Toda la gente terminó sudando y casi muerta porque pues, ya nadie podía seguir bailando. Y en realidad tienen mucha intensidad, interactúan mucho con la gente, entonces a mí me caen más que bien. Sí, ¿no? Sí, tienen buenas ondas, ¿cómo no? Solo el Diego seguía bailando, ¿sabes? Solo yo seguía bailando y ya como... Ya en realidad solo me tambaleaba de un lado al otro como zombie. Pero me deshidraté muchísimo. Sí, te echaste acá tus pasos de Beck. Sí, claro, exacto. Ándale. La pelvis, el secreto está en la pelvis. Todo está en la pelvis. Sí, así que pues ya no falta mucho, ya están bastante próximos, así que eso está bueno. Y por ahí andaba el EP del Civilization, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, si quieren una cancioncita que era como un encontronazo con Bon Jovi, bueno, según yo. Con el sí, Bon porque Jovi. Era como una vocal así medio Bon Jovi. Civilization. Medio Bon Jovi. Era Bon Jovi Ghost Disco. Sí, sí, sí. Si quieren la ponemos. Pero tiene buenos, ¿no?, remixes, ahí chequenlo. Va, pues vamos a poner esa precisamente para festejar y para que Mona nos diga, como ella es fan de Bon Jovi, así a morir. Es uno de esos guilty pleasures, no lo digas aquí, por favor. Todos tenemos. Ahorita decimos acá los nuestros, si quieres. Un día vamos a hacer un show de puros guilty pleasures, pero de a de veras. De a de veras que digas, es un... No, sí. Nadie lo podía saber. No, sí, sí, yo. Va, órale, sí me late. Y yo sí tengo varios que se van a ir para atrás. Ay, Dios mío. Así que pues ya. Yo ya conozco uno de Diego, que tiene que ver con algo, con humo. Con humo. Y una chica. Y una chica. Luego la ponemos, le vamos a rayar armando el playlist, pero sí. Por ahí dicen que atropelló el tren a un barrendero, dice Rage Force. Ah, órale. Ups. Y que explotó una carta bomba. Bueno, él es como nuestro uno noticias aquí en el chat. Ok, pero tenías que decirlo como noticia. Nos acaba de fumar Rage Force, que atropellaron a un barrendero. Nuestro corresponsal en no sé dónde esté, pero sí. Sí, mira, te estoy reportando acá desde las inmediaciones. Así. En Mujer Casos de la Vida Real, órale. No, me estás espantando, padre. Y nosotros ya estábamos, no, pobre barrendero, no. No, Dios, no. Están muy rudos. Pues vámonos con esta Civilization de Justice. En lo que se calman las aguas. We'll be right back. Bueno, esa fue una purebuca. Porque también hay otra. Así es. Hay otra rola. Se llama Audio Video Disco. Que de hecho, Mona la encontró por ahí. Supongo que ya la han visto, pero este es del, igual de una presentación en la que estuvieron y se la aventaron, digamos. Así que si quieren la ponemos. Es un video aficionado, así que sí, se oye así como, disculparán así que no tenga toda la producción, pero pues como todavía no sale. Sí, estamos infiltrando. Sí, así que a ver cómo echa la garra. Echa. We'll be right back. Ay, no va. Ah, qué cosa es esta. No, bueno. Para que no se saquen de onda los que andan en el chat, lo que pasa es que ya nos exigieron, nos obligaron a hablar del capítulo este de La Rosa de Guadalupe, que hacía como un poco de coto acerca de la banda que le late la onda del anime y se disfraza. Ah, claro. La verdad yo no terminé de verlo, no supe en qué acabó. Ah, ¿sí lo estabas viendo? Pues sí, o sea, imagínate, yo no sabía que realmente se tocaran temas de esa actualidad, ¿no? Oye, todavía están en todo. Sí, o sea, yo me quedaba en el esquema de mujer casos de la vida real, de golpeada, violada, violada, golpeada, golpeada, violada. Violola, castigola. No, es que ya hay que estar actualizado en todo esto, o sea... Ah, qué cosas. Para los que pidieron, ahí estuvo. Ahí estuvo, para que vean que sí. Para que vean que sí es en vivo, nada más. Oigan, banda, yo acabo de ver algo que me saca mucho de onda. La BBC reportó que... Bueno, pues ya saben que ahorita, pues... Como vaticinaba de Clash, ahorita Londres está en llamas. Sí, Simón. Literalmente hablando. Y resulta ser que a las 4 de la mañana, por cuestiones de los disturbios, una bodega de distribución de Sony al norte de Londres, pues ya bailó. ¡Ouch! Y o sea, ya se quemó totalmente y pues es un inventario que definitivamente se perdió totalmente y que incluye cosas pues de la Vigars, de Excel Recordings, de la Warp, de la Rock Trade, de la Domino, de la 4AD, de la Sub Pop, de la Secretly Canadian, de la Drag City, de la Trill Jockey. No, en fin, ¿para qué le seguimos? Sí está pesado eso, ¿eh? Se puso bastante feo en Londres. Y pues sí, ahora sí que hasta la música salió dañada, chao. Sí, hombre, bueno, ya. Lo malo. Wow, dicen en el chat. Pero pues, sí, está mala onda, pues ojalá ya no se haga. Acaba de entrar Skywalker, lo siento, ya pusimos, ya hablamos de Metallica otra vez, entonces. Lo siento, llegaste un poco tarde, chavo. Pero pues en la... Estará grabado. Está grabado, para el ya rato lo... ya estará puesto, así que sí. No se preocupen. Así que... ¿Qué más nos falta? ¿Vieron el Lollapalooza o no? El Lollapalooza... No, la verdad no todo, ¿eh? No estuve todo el tiempo viendo. ¿No? ¿Tú qué viste? Yo vi... pues estuve viendo de ratitos. Lo que sí no me perdí fue lo de los Foo Fighters. Sí, creo que eso todos lo vimos, ¿no? De los Foo Fighters creo que todo el mundo lo vio. Sí. No sé a qué hora se volvieron tan rudos los Foo Fighters. Pero sí estuvo bastante, está bastante bien. Tocaron muy chido. El Dave Grohl es la hostia, el tipo, ¿no? Me cae muy bien, la sí, verdad. Sí, tiene algo así. Tiene gracia. Sí, tiene mojo. Es buen músico. A mí me gustó mucho el último disco, los Fighters. Aunque, pues, no sé, a muchos les haya dado igual. Pero me pareció un disco con buenas canciones, la verdad. Se recuperó el nivel, que además ya se venía como un poquito perdiendo. Sí, está bueno. Y lo chido es de que sigue haciendo, pues, el rock, ¿no? Que siempre le ha gustado y que siempre ha tenido ahí. No nada más con los Foo Fighters, sino igual con Them Crooked Vultures. Entonces tiene toda esa... Creo que me gustan tal vez un poquito más que los Foo Fighters. ¿Los Them Crooked Vultures? Sí. Sí, fíjate que a mí también. Me gustan un poquito más que los... Ay, sí, chócalas. Chócalas, high five. Give me five. A mí me gustaba más Probot. ¿Cómo la ve, chavo? Ah, sí, a mí me gustaba más Nirvana. ¿Qué? ¿Problema? Nirvana. Qué mala onda. No es cierto, no, pero me gustan más los Them Crooked Vultures. Sí, estuvo bueno. También los Los Arctic Monkeys también estuvieron bastante bien. Yo alcancé a pillar un poco de Death From Above. Ah, sí. ¿Y qué tal? Muy buenos. Bueno, a mí me gusta bastantito. Tienen poderío y nada más son dos. Sí, sí hubieron sets así muy locochones. Que de hecho no pasaron así. No los transmitieron en YouTube. Pero que sí estaban bastante recomendables. De todos modos está en la... en el canal de YouTube de Lollapalooza. Pueden checar. Han estado poniendo videos de lo que... de las presentaciones ahí del show. Por si se quieren refinar otros. O por si quieren ver algunos que no tenían. Y chequenlo, estuvo... la neta yo creo que estuvo bastante bien. Y aparte creo que fue el 20 aniversario, ¿no? Del festival. ¿Del festival? ¿Quién sabe? Sí, estoy casi seguro. Entonces, pues sí. A mí sí me latió. La verdad. Lo que ya no vi fue Muse ni Coldplay ni nada. Ya no pude, pero... ay, Coldplay, no. Pero pues bueno. Pero ¿cómo le dices? Ay, Coldplay, no. Oh, es que, bueno, no. Sé que no debería decirlo, pero... si es que Coldplay, no. La verdad, no. Hubo un momento en el que fui muy fan de Coldplay, pero... como lo dije alguna vez, de Coldplay... hubo un tiempo que era bien fan. De repente, pues, como que me empezaron a caer mal y ya no me latía. Y ahora creo que los odio. De plano. Sí, pero bueno. Pues de hecho, está bien, era está como bien. La época, ¿no? Sí, pues. Cuando, pero, de bueno. Hecho, ahora sí que para el anecdotario, cuando nos conocimos, eso era lo que se escuchaba. Eso, exacto. Así, vamos a ir revelando un poco más de nosotros durante cada emisión. Entonces, nos conocimos en la época en la que Coldplay ruleaba, ¿no? Sí, ruleaba y sonaba algo así como K. Ándale, ay, qué bonita canción. La dejo y ahorita venimos. I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in. Stop. Listo. ¿Eso qué fue, Diego? Platícanos. Bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar se llama It Was in the Garage After All y es de un grupo llamado Lulatone, que en realidad pues son dos chicos, una chica llamada Yoshimi y un chico llamado Sean. Viven en Tokio y bueno, pues la cuestión está en que ellos pues como que su concepto parte de hacer cuestiones realizadas con canciones de cuna y luego ya llevarlas como a otro tipo de sonoridades, por así decirlo. Y bueno, esto viene en un disco que acaban de sacar que se llama Elevator Music, que bueno, como el nombre dice, en realidad esta es como propuesta para nueva música de elevador. Y este y otros discos los pueden ustedes comprar en su página que se llama lulatone.com. Y bueno, cada uno de los discos, pues ustedes pueden pagar lo que quieran, técnicamente lo que ustedes tengan o lo que estén dispuestos a pagar. Y todo eso por el momento se va a ir como beneficencia a Japón por esta cuestión del tsunami, la reconstrucción y todo eso. Entonces, pues bueno, pueden ustedes aplicarse ayudando a la banda y pues se quedan con unas canciones por ahí. Están buenas, ¿eh? Son buenos. Está... Ahora sí que muy suavecito, muy bonito, muy gay, como andan diciendo aquí en el chat. Que cachagranizo, que mayate, no, bueno. Que lojotito. Bueno, ya. A ver, ¿qué traen con eso? Empezó la polémica. Empezó. Así son los chats. Así que. Mejor que ni les sigan porque vamos a poner a George Michael al rato. Vamos a poner YMCA. Y puras de Wham acá, un. Oh. Un popurrí. Ahora sí que no nos reten. Nah. Así quieren algo gay, órale, van a tener algo. No, pero si escuchan a Lulatone, son muy buenos, son dos y hacen unas cosas muy bonitas. También sus videos son muy buenos. Pongan a Morris gay. A la morra es gay. Qué manchado, qué manchado. vamos, porque todavía tenemos dos más, dos noticias. Ah, ok, ok. Y ya tenemos un poquito de tiempo. Ya tenemos poco tiempo, así que exactamente. Le seguimos hasta acabar. Pero sí, chiquito, lo de que... Radiohead. A ver, dale, Eric. Va, pues, como ya vieron, bueno, han estado sacando estos tipos de Radiohead. Han estado sacando unos remixes de lo que fue su último disco, el The King of Limb. Entonces han estado sacando EPs, pero de dos, tres rolas remixeadas. Y las han estado vendiendo y las han posteado para que se escuchen y todo. Y como pues sí está, se han estado muy pendiente la banda, digamos, ya decidieron sacar una recopilación ya bien hecha de todo de todos los remixes que les han hecho y que han estado como que ahí rolando para irlo sacando poco a poco. Ya dijeron que mejor ya sacamos uno ya bien completo y listo para que no haya bronca. Y entonces ya nada más es de que lo saquen, ya lo anuncien chido, ya para la venta y todo. Y hay un buen de remixes. De hecho, parece ser que van a ser dos discos. Sí, era lo que estaba viendo aquí del tracklist, que tiene a Subtrack, que lo pusimos la semana pasada. Ajá. A este señor viene Jamie XX, The XX. Viene Mode Selector. Viene, ¿quién más por ahí? Portet. Portet. Nathan Fake. Lone, también. Viene Nathan Fake, viene Caribou. Entonces, se ve que está bueno. Sí, sí, y pues digo, a los que han sacado ahorita están buenos, o sea, sí están chidos. Más los primeros dos que sacaron, pero pues yo creo que sí dijeron, ya esta está muy choncho, ya tenemos como que hartos y mejor lo sacamos ya de una vez. Se supone esto que igual sale, creo que para Japón va a salir por septiembre, por el 15 o el 16. Y parece ser que ya para el Reino Unido y todo lo demás de este lado va a estar ya para octubre. Entonces, pues ya tampoco falta mucho. Igual y después se lo compran para los que sean fans. Y bien, saben que ya dejen de estar sacando de a poquito ya. Está chido así que sea uno completo. Y más si va a ser doble, entonces... Eso da buena pinta. Por supuesto. No. Pero eso da buena pintuca. Así que, listo, ahí tienen la nota. Y ahora sí, De Radiohead. ¿A ti te gustaron? Hay muchos disquitos por ahí, oficiales y no oficiales, de remixes de Radiohead, ¿no? Ay, sí, ¿no? Ya hay como, bueno, God. Es que ya hay como miles y millones de remixes de Radiohead, ¿no? Sí, de lo que sea, ¿no? Pero, bueno, como que Radiohead tiene más como en esta cuestión de... Que pues hay muchos fans y que son como productores caseros y le hacen a una cosa y a otra. Pero ya había, me acuerdo, del In Rainbows, cuando salió había uno un poco como en la onda hip hop, ¿no? Ah, Simón. Sí. Tienen ahí de todo. Y yo me estaba acordando de otro que se llama Me and This Army, que ese está mucho mejor todavía, bueno, según un servidor que pues, trae como... mashups de canciones de hip hop, de los Jungle Brothers, de algunos otros, no sé, Wu-Tang Clan y demás, con canciones del Kid A, de, pues vamos, de toda la discografía de Radiohead, que es amplísimo. Sí, entonces, pues sí. Pues ahí búsquenlo, no es oficial, pero pues también está bueno. Órale. Uh-huh. ¿Y cómo ves, Mona? ¿Presentas tu cancioncita? Ah, va. ¿Va? Va. Está buena. A ver si les late, porque pues como que nada que ver con lo que llevamos ahorita, ¿no? Sí, les va a gustar. Esta es una rolita muy sesentera, setentera. Exacto. Sí, está muy buena, me gusta mucho. Se llama Baby Come Back. Hay muchos Baby Come Back, pero no sé si han escuchado como esta. El Baby Come Back. Algo así, pero más chido. esta está buena, es de Lord Such. Bueno, Screaming Lord Such es el nombre completo. Pero bueno, quisiera hablar de de este Lord Such. Pero bueno, a ver, primero escuchemos la canción y ahorita hablamos de él, ¿sale? Órale, pues. Pues dale, Eric. Vamos y... A Baby Come Back y bailen un rato todos, por favor. Va. How's about everybody out there in this land bending your ear over here? And how's about everybody listening to what I'm about to say? Let me tell you about my girlfriend. Now she's a doll. She can be awkward, as awkward as can be. Now if you've ever seen her, well you know what I mean. Cause she can be mean, or just the meanest can be. And whenever I'm near her, I don't wanna let her go. Cause I love her so much that I like her to become. Well, well, well, come on, all right, baby, come on. ¿Qué tal? ¿Les gustó la rola o no? Ay, ay, ay. Sí, ¿cómo no? Está bailadora. Sí, está bailadora, ¿no? Está guay. Está guapachosa. ¿Qué nos ibas a decir de esta rola o qué? Ah, bueno, de este hombrecillo Lord Such, que pues era muy... Ya sabes, hacía su rock teatral, el Lord Such. Pues un poquito antes de estas ondas, ¿no? O sea, fue pionero. Fue antes de Alice Cooper. Fue antes de ellos. Fue pionero Lord Such. Él, pues tiene muchas rolas así relacionadas con monstruos y con sí, tiene, o sea, en sus shows, en los primeros que hacía salía vestido, bueno, tenía un show que era como de Jack el Destripador. Y luego salía así de tenía como su tumba y salía de ahí. O sea, es así. ¡Órale! Como, sí, o sea, hace cuenta que lo cargaban la tumba, entonces iba caminando, ¿no? Él, metido, y ya ponían la tumba así como de pie. Bueno, no sé cómo es tu... Bueno, el caso que salía de ahí. ¡Joder! Y él salía y así todo con un sombrerote y la capa y maquillaje y todo. Entonces ya empezaba a cantar y todo. Y de repente salían unas nenas en bikini a bailar a huevo. ¡Wow! Sí, no, estaba... El mero show, estaba, ¿no? Bueno. Sí, hacía un show así muy locochón. Y él, pues él se decía, ¿no? Utilizaba, ya sabes, ataúdes, cuchillos, dagas. O sea, mucha onda así. Y estaba medio locochón el chavo. Hizo un disco, porque andaba con músicos pues, muy fregones de la época, ¿no? Tocó con Jeff Beck, con Jimmy Page, con John Bonham, ¿no? Pero haz cuenta que hizo un disco con todos ellos y lo clasificaron como el peor disco de toda la historia. Sí, o sea, entonces pues, ahorita es como, bueno, sí, se volvió como, o sea, tenía toda la super banda, o sea, la banda, y luego clasificaron así como que, o sea, se volvió como de culto, ¿no? Lord Such, pero muy bueno, ya de repente le entró a la política y acá se metía al parlamento, porque era inglés, este hombre.

Ahí estuvo, babies. ¿Nos dijiste babies? Sí, les dije a ustedes, babies. Estuvo, ay, babies. Así que, ahora sí, la última, Diego, vas. Pues que nos hablamos de MF Doom y Ghostface Killa. Sí, sí, sí. ¿O cómo ven? Sí, sí. Pues bueno, dale. Resulta ser que acaba de salir por ahí un sencillito de Ghostface Killa y MF Doom, que, bueno, son dos MCs. Ghostface Killa es más conocido por formar parte de The Gutan Clan, uno de los tantos raperos que aparecen en ese colectivo. Y MF Doom, pues bueno, se ha estado moviendo por el circuito underground del hip hop, ya lleva más de 10 años por ahí dándole. Y bueno, entre sus colaboraciones, digamos, como más conocidas, pues está el disco que grabó con Danger Mouse, el de The Mouse and the Mask, su participación en el segundo disco de Gorillaz, y un disco que grabó con un DJ llamado Madlib, y el disco se llama Mad Billion. Pero bueno, se supone que llevaban como 5 años trabajando en esto Ghostface Killa y MF Doom, y el proyecto se llama Doomstarks. Entonces por ahí lo pueden conseguir tanto en un LP o Pick Your Disc, como le dicen también, así como en un casetcito de color rojo, bastante coqueto. Y por el momento, pues la canción que se ha dado a conocer se llama Victory Laps. Y pues vamos a escucharla, ¿no? A ver que si les gusta como la onda de que traen estos dos. Que por cierto, MF Doom es un personaje bastante vistoso, porque si ustedes ponen MF Doom en Google, podrán ver que este cuate pues siempre sale por ahí a sus shows y en las fotos de prensa y todo, sale con una máscara como la del Doctor Doom, el villano de los Cuatro Fantásticos. Entonces en sus discos por lo general rapea encima de samplers de, bueno, cuestiones que tienen que ver con las caricaturas de los Cuatro Fantásticos y cosas por el estilo. Entonces es bastante, bastante peculiar el señor. Horas de los cuatreros. Entonces, pues ahí échenle la rola ahí. A ver. Ahí voy, deme un segundito. Está bueno. Sí, escuchen MF Doom, es bastante, bastante coquetito. Tiene un sentido del humor bastante escatológico a veces, pero sí muy apartado de la media que tienen muchos raperos. De la mediuca, va. Ok, es la de Victory Laps, ¿verdad? Así que, a ver, vamos pues. Bust off your straps at the victory lash. Four homicidal maniac, rap run runners, kingpin numbers to kick, knee slap scat, throttle loose, villain on the track in your town like Ringling Brothers. Bring rings around clowns, got them bowing down and surround sound, drown. Pawn something for a small fortune, go broke, sell portion to an auction. Caution, man, your price is that times four score, of course, no love lost. Enter the town on tour, they force cost more. Give or take the off day, short stay. In case the courty shorty need the horse play, raw hay. Breaking in the dough, no connection. Came home, lame's bidding, still paying protection. Villain, no kidding when he ain't rhyme checking. Or in the sunshine with a fine dime necking. He lighting up the Olympic torch with sparks glow. A gift got scorched hold, pass it off and stalks go. Bringing it home, it's the relay laps. Twist cats, put them on their ass. The other half on their neck and they back. Prepare your best for the victory laps. Take titles and give them back. World Series hummus, veteran numbers. Still spit that crack. Bottles of boost in the backpack. Niggas talking like they're Tony Starks. Don't you dare let us down. Your hits be immaculate and accurate like the targets of Jay Plummer. Started all that talk of being a gunner. Beef in the winter leads to death in the summer. Switzerland, Frank's army tanks. Fuck a bodyguard, it's me in the iron. I'm secure like federal banks. Pirates, y'all niggas better walk the plank, motherfucker. Blucker, blucker, compliments of the gentleman in all black. In the back, softball stack off the wall plaque. Fall slack, track conditions tricky. Hope to fix the problem with the rack opinion. Do hickey not too quickly. It's softer than a gooch. As I proceed to pop the clutch like a cooch boosh. It broke loose, scratched the side sliding. Disappeared off the horizon gliding. You're now riding with the rude gin and gin sing drinking. Sing a sting song smooth as mink skin. Drop a jeweler, keep the king's men stinking. Filthy metal fingers leave the ink pen stinking. Move, collab is in a mess. Reeking, speaking from the heart like a stabbing in the chest. Leaking in a cab in distress. Blinking, home, poems ringing in his dome. Clinging to chromosomes. Hell yeah, motherfucker. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con esa buena roluca? Está chida, ¿eh? Está chida. Lo mejor fue la colaboración de ahí, que se escuchó por ahí. Sí, acá. Ah, sí, el beatboxing. El beatboxing. Le di al MC acá un leve. Sí. The nigga. Sí. Nigga. ¿Qué se creen? Pero ya no se nos acabó el programa. ¿Les gustó? Y todos en el chat peleándose para ver quién pone primero que sí. No, creo que no. Changos. Ups. Ups. Ay, no puedes. Bueno, yo lo voy a poner. Exacto. El ejemplo, chava, el ejemplo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Por lo menos nosotros no queremos que se acabe. Sí, está bueno. ¿Qué, quieren que nos despidamos con la de los tucanes? ¿Qué pasó? No, bueno. ¿Eso está en 2000s? Sí, está en 2000s. Old school. Así que Mona va a tener que elegir el final. ¿Yo? Pero primero diles acá qué onda, dónde estamos y todo. Así, dónde nos contactan. ¿Tú sí, dónde estamos? Ups. Estamos en cabina transmitiendo en vivo y en directo. Estamos adentro de sus modems. Y vamos llegando a sus compus y salimos por sus bocinas. Corremos. ¿Qué? ¿Que yo qué? ¿Qué hiciera aquí? Ay, Mona, danos toda la info. El mail, Mona. El mail, sí, claro. El mail es... Lo voy a escribir. Play mi show. No. ¿Cómo que no? No, es play mi correo, ¿no? Nada más. Ah, sí, play mi correo @gmail. Play gmail. Correo @gmail. Cualquier cosa que nos puedan contar, que nos quieran decir. Sí, o directamente a Diego o a Mona o a mí en, uh-huh, en Twitter. Sí, les vamos a poner ahí el Twitter. Yo ya había puesto el mío, pero lo vuelvo a poner. Por si se ofrece. Y pues ya estará el de Diego por ahí y el de... Sí, ahí están. Porque obviamente cuando hacemos ya el show, ya que va a empezar, ya sea por Twitter o por Facebook, es donde les damos la notificación de que ya va a estar en vivo o a qué hora y todo. Bueno, la hora siempre es la misma. Entonces, para que lo chequen y ahí lo sigan. De todos modos, ya saben que esto es a las 5:30 cada miércoles. Y pues ya se nos acabó el segundo. La segunda segundo emisión. Segundo show. Estuvo bueno. No, sí, mándenos sus canciones. ¿Qué quieren que pongamos? Sí, saquen las rolas. ¿Qué les late? Si ustedes hacen música, pues mándenos algo. Ya acá nos pitorreamos. Los exhibimos en público. Exacto. Sí, mándela y ya. Seguro. Acá dice que ya demos regalos, dice el Skywalker. Cuando ya tengamos patrocinadores y todo el asunto, pues ya. Ya podremos dar regalos, ¿no? Hay que irnos buscando patrocinio, aunque sea con las garnachas de la esquina, ¿no? Sí, no manches. Con unos. Sí, aunque sea. Algo por ahí. Sí, ¿con qué vamos a cerrar, Mona? Yo digo, bueno. Vamos a cerrar con otra rola tranquilita y bonita, con una letra muy bonita, así bien tierna. A cerrar este programa gay friendly. Sí, pues ya de una vez, ¿no? Vas, vas. Esto es muy bonito, de unos canadienses del año 2010. Pues nuevo, porque no han sacado nada más, entonces es nuevo. Del disco Egress de Near Blue. Órale. Vamos a escuchar Girlfriend. Qué bonita canción. Es bonita. ¿No te gusta, Diego? Near Blue. Sí, sí, sí. Me salió el suspirito de John Lennon en Girl. Sí. Sí, así, qué bonita. Así me sale. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir con Girlfriend de Near Blue. Ya después, nos vemos la próxima semana y... Saludos a todos los que no vieron por ahí en el chat y no en el chat, en Twitter, donde sea, en nuestros corazones, los queremos. Sí, gracias a todos. We qué love bueno, you, dudes. Qué bueno que se pudieron meter y ya saben, al rato ya va a estar publicado, así que sigan compartiendo este show que también es de ustedes y nos estaremos viendo la siguiente semana, escuchando más bien. Así que, bye bye. Vámonos con Girlfriend. Adiós. Bye bye bye.